El día 13, los maníacos de guerra de Estados Unidos y Sur Corea emprendieron al fin el simulacro militar conjunto K-Resolve destinado a agredir a Norcorea en todo el territorio surcoreano, pese a la unánime condena y repudio de la opinión pública del interior y exterior. En este juego con fuego se movilizan gran número de efectivos sin precedentes, incluidos los de las tropas agresoras yanquis de ocupación en Surcorea que participan en los entrenamientos Fall Eagle, que se desarrollan con frenesí ya desde el día primero, y otras en ultramar, el ejército títere surcoreano y otros de los países satélites, así como toda clase de bienes estratégicos nucleares y equipos de operación homicida de los yanquis, tales como escuadras de golpe de los portaaviones Calvinson y Ronald Reagan, aviones bombarderos estratégicos nucleares y el caza Stealth. Los yanquis y los títeres surcoreanos declaran de modo abierto que concretizarán más la operación 4D que acecha el ataque preventivo, como realizar de modo intensivo el entrenamiento para dar golpe preciso a las importantes instalaciones de Norcorea y al mismo tiempo llevarán a cabo hasta el simulacro que disimula la ubicación del monstruo bélico Z que se introduce a Surcorea. El propio día, el comandante de las tropas agresoras yanquis de ocupación en Surcorea y el presidente del cuartel general del Estado Mayor Conjunto Surcoreano subieron al portaaviones nucleares yanquis Calvinson que se aferra al Fall Eagle, ocasión durante la cual fomentaron el fervor de guerra agresiva al norte, pregonando sobre la fuerte represalia a la provocación de alguien.